este tiempo que ha pasado, sin siquiera oír tu voz, sin poder mirar tus ojos, esperanza en el amor. Este tiempo que ha pasado, por fin pude comprender. Quiero que seas la mujer que llene mi corazón. Ámame, no importa el tiempo y la distancia. Ámame, quiero sentir esta fragancia. Quiero ser el que te estreche entre sus brazos, oh mi amada. Ámame, no me importan otros quereres que tal vez hayan pasado por tu mente, pero que no han robado el sentimiento que hay muy dentro de tu ser. Desde aquel primer momento, nuestro corazón habló, nuestros labios se juntaron para expresar el amor. Este tiempo que ha pasado, por fin pude comprender. Quiero que seas la mujer que llene mi corazón. Ámame, no importa el tiempo y la distancia. Ámame, quiero sentir esta fragancia. Quiero ser el que te estreche entre sus brazos, oh mi amada. Ámame, no me importan otros quereres que tal vez hayan pasado por tu mente, pero que no han robado el sentimiento que hay muy dentro de tu ser.